Alicia en el País de las Maravillas, de Lewis Carroll. Traducción de Ramón Buckley. Narradora Gemma García. En una tarde dorada, por la tranquila corriente, navegamos lentamente, remando sin decisión. Y es que manejan los remos torpes bracitos en vano, y no consigue la mano enderezar el timón. Trío cruel, me pedían aquellas horas un cuento, cuando no tenía aliento para una pluma mover. Mas contra tres lenguas juntas, explicadme, ¿qué podría hacer la pobre voz mía si hablan a la vez las tres? Prima imperiosa, su edicto lanza, que empiece enseguida. Secunda, más comedida, solo llega a proponer que haya muchos disparates. Y tertia, a cada momento, me va interrumpiendo el cuento cada minuto una vez. Hecho por fin el silencio, con fantástica mirada, van tras la niña soñada a una tierra sin igual. País de las maravillas, donde aves y bestias parlan, y con ella alegres charlan. Casi creen que es verdad. Cuando, agotada la fuente de mi seca fantasía, con voz cansada quería el relato posponer, otra vez os diré el resto, les decía débilmente. Pero ellas, alegremente, gritaban, ya es otra vez. Poco a poco fue surgiendo la tierra maravillosa, y cada escena curiosa una a una se forjó. Y ahora que el cuento ha acabado, vamos bajo el sol poniente, bajando por la corriente, alegre tripulación. Alicia, acepta este cuento y con dedos delicados, ponlo donde están trenzados sueños del mundo infantil con la cinta del recuerdo, como coronas ajadas, hechas de flores cortadas en un lejano país.